el rastro de Loan, estamos hablando de 25 binomios de perros. El rastro de Loan, algún perro tuvo que haber seguido, si es que él salió de esa zona. Evidentemente no salió de esa zona conforme al informe que nos brinda el jefe del comando operativo, reitero, de los rastrillajes. Con otra particularidad, tengamos en cuenta que también se halló a una distancia de casi 3 kilómetros de la casa de la abuela, se halló una zapatilla que luego fue reconocida como perteneciente al niño Loan. La particularidad en relación a este hallazgo también radica en lo mismo que se dedujo en relación a lo que dije anteriormente. Fueron con los perros de rastreo. Efectivamente, el lugar fue marcado por los perros por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar. Y esto se relaciona, en cierta medida, entre otras cosas, con una alteración clara de la escena del hecho y con el compromiso concreto y con la responsabilidad penal concreta que en audiencia del día de hoy se le achacó directamente al comisario de la localidad de 9 de julio.